Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Plantaciones de nieve, pensaba, mientras la blancura era una fotografía de tus manos. Mis manos sangraban, quemadas por el trabajo, y alguien ablandaba el algodonal con una lonja de cuero. Otra cosa era la feria con sus algodones de azúcar, o la vuelta al mundo desde la que se veían los campos. En esa feria alguien empujaba un martillo y el golpe seco hacía llorar a las campanas. Era un llanto distinto al del algodonal, porque ahí no había campanas sino voces, y el martillo era un látigo que caía en mi espalda. Muchas veces he llorado sin emitir sonido. Prefería esperar la formación del canto, demorándome en la blancura del algodón, pensando en tus manos que todo lo curan. Tus manos, fotografía de lo que se anhela, de lo que nunca ha de detenerse, de lo que sangra en el corazón cuando empieza el viento con su coro. When my heart starts beating like a hammer, and my eyes get full of tears, oh, when my heart starts beating like a hammer, full of tears, you know you only been gone 24 hours, baby. Oh, but it seemed like a million years. If I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. Oh, if I ever mistreated you, baby, I didn't mean no harm. You know I'm just a little country boy, baby. And I was raised right down on the cotton farm. De la Molienda. Hoy tenemos dos invitados que pertenecen al mundo de la narrativa, de la nueva narrativa argentina, como está anunciando Fernanda García Curten, quien los ha invitado a participar del ciclo Ficciones en el Centro Cultural de la Cooperación. Me refiero a Débora Mundani y Gustavo Dipache. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Molienda, Débora y Gustavo. Hola, Carlos. Buenas tardes. Carlos, gracias. Gracias por la bienvenida. Gracias por lo de nuevos también. Bueno, así lo anuncia Fernanda García Curto. Claro, estoy repitiendo lo que ella dice. Yo la verdad que de nuevo tengo muy poco. Bueno, hay que decirlo, porque Gustavo Dipache, que nació en el 69, es autor de varios tomos de cuentos, de novelas también. Por ejemplo, entre cuentos, antes publicaste Los Patios Interiores, Mi Yo Multiplicado, y una novela que se llama Tuya es la Sangre, un policial. Y tu último libro de cuentos se llama El Chico del Ataúd, que salió publicado por El Sion. Sí, es así. Sí. Débora, que no voy a decir el año, lo digo. Sí. Bueno, ¿en qué año nació Débora Mundani? En el 72. 72. Bueno, Débora Mundani, que nació en el 72, publicó Batán. Publiqué Batán por Bajo la Luna. Bajo la Luna, sí. Que es una novela. Y que la publiqué también un poco con el impulso de un premio en el Fondo Nacional de las Artes. Y participé en un par de antologías de cuentos. Este año ganó una mención en el Premio Casa de las Américas. Así que bueno, por un libro nuevo que aún no ha salido y que saldrá pronto, se llama El Río. El Río. Ajá. Que en realidad es un libro nuevo, viejo. Nuevo, viejo, como suele ocurrir. El primer libro que escribí. Lo escribí antes que Batán, pero un poco los azares de los textos que uno escribe. Batán salió primero y ahora... Esperemos que este año salga El Río publicado. Ajá. Bueno, así que novela, vos te definís como novelista. Otros géneros te son no ajenos del todo, pero tratás de no definirte o no acercarte a ellos. La verdad que me gusta la narrativa. Puedo decir que me reconozco en lo que es la narrativa. Cuentos he escrito y me gusta uh-huh. mucho el cuento. Lo que pasa es que me parece que es un género que a la hora de ponerme a escribir lo que me sucede es que al menos que tenga muy, muy, muy pensada la estructura de cuento, siempre se me termina yendo a novela. Uh-huh. También escribí una novel. Una novel que es una cosa en el medio. Que está en el medio, sí. que me invitaron a participar los editores de la exposición, la actual narrativa rioplatense, y salió uh-huh. publicada a fines del año pasado. Bueno, en cambio Gustavo sí, transita más el cuento, pero también la novela, y ahí no tenés, sí. no tenés ese poder que tiene Débora, vos te manejás bien en el registro de la narración un poco más breve y la narración más extensa. Sí, no sé si me manejo bien y sé que soy muy pudoroso, trato. Yo, si me tengo que definir, me defino como un metalero, un rockero, ajá. que vengo de la música y me puse a escribir, digamos, hace ya muchos años. La verdad es que me gustan todos los géneros y trato de practicarlos. Ahora, si sale bien o sale mal, qué sé yo, el autor lo dirá, ¿viste? Además, llevas adelante un taller literario. Hace muchos años que coordino El Respiradero y doy cursos y talleres en diversos ámbitos. Y bueno, en el Borges también doy un curso hace muchos años sobre Borges. Ajá. Yo siempre digo que quiero lograr que la gente entre en estado literario. Ajá. Bueno, eso es importante. Es como un estado de conciencia nuevo, ¿no? Claro. Y bueno, a veces lo logramos, me parece. Bueno, ya que venís de la música y del rock, esto no es rock justamente lo que vamos a escuchar hoy aquí en La Molienda. Ya empezamos a escuchar, me refiero a este disco del 2000 que hicieron Eric Clapton y B.B. King, Reading with the King. De ahí empezamos escuchando When My Heart Beats. Y ahora, en la editorial, ahora vamos a escuchar otro clásico. Sabemos el motivo, ¿no? Murió este maestro de la música, del blues. Se nos adelantó. Pero bueno, vamos a centrarnos en la narrativa, en B.B. King, y ahora Help the Poor, y después seguimos conversando aquí con Débora Mundani y Gustavo Dipache. I need you so much if you could make me be a king. But if you don't come to my rescue, I couldn't ever be anything. Hey, help the poor. Help the poor. Won't you help poor me? Help poor me. Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. Oh, I lost my courage till I found you. You got what it takes, baby, to pull me through. Help the poor. Oh, baby, won't you help poor me? Clapton haciendo Help the Poor, y seguimos aquí conversando con Gustavo Dipache y Débora Mundani. Débora, que escribió una novela que se llama Batán, que tuvo bastantes buenas críticas. En Página 12 uno puede leer varias, ¿no? ¿Y por qué elegiste ese escenario, una cárcel? En realidad la cárcel es parte, ¿no? Sí. Es una parte de la novela, pero está bien porque un poco arma, digamos, la idea o la metáfora de todo el libro. Esta es una novela donde se cuenta una historia familiar, más o menos en un periodo de 20 años, una familia muy atravesada por, digamos, todo el contexto histórico-político, y a su vez lo que se están contando son historias mínimas, la historia de esta familia, pero atravesada por lo social. Y Batán hace referencia al viaje que hace la protagonista de esta historia hacia la cárcel de Batán a visitar a su hermano que está ya preso. También la idea de Batán, y a mí me gustó mucho lo del nombre, no solamente por la cárcel, sino que en el lenguaje popular no aparece en el diccionario, ni el nuestro, ni en el de la Real Academia Española, ni ningún otro. El Batán es el remolque que usan los coches o camionetas, qué sé yo, para llevar para llevar cosas. Uh-huh. Como dicho en otras palabras, un tráiler. Uh-huh. Pero acá en el uso popular se le dice batán. Entonces, mira, en esta novela aparece mucho esta idea de aquello que cada uno, y sobre todo que cada familia, arrastra, y aparece el uso de un batán. Entonces era el doble juego de la palabra, ¿no? Pensar el batán como ese carro que uno remolca, y Batán como la cárcel de Batán, que es la cárcel donde está preso el hermano de la protagonista. Uh-huh. Y Gustavo, el chico del ataúd, ¿por qué, digamos, primero la elección de publicar en una editorial como Alción, que se dedica a la poesía, que, digamos, se edita en Córdoba, tiene otra dimensión. Y después, porque la elección de este cuento como el central de todos los cuentos que componen el libro, digamos, ¿no? Sí, la elección de la editorial, en realidad, yo en su momento, para el libro anterior, mandé a 10 editoriales un mail en el cual les comentaba que tenía trabajo, que tenía cuentos y los querían publicar, de las cuales 7 ni me contestaron y 3, una me dijo que no y 2 me dije, no, perdón, de 3 una me dijo que le mande al año siguiente los cuentos y otras 2 una me dijo que no, otra me dijo que sí. A partir de la publicación de ese libro, que en su momento creo que fue en el 2009, Millón Multiplicado, a partir de ahí, digamos, surgió este vínculo con Alción. Yo contentísimo, imagínate, publicaba por segunda vez. La primera vez me banqué la edición, fue esa, la llamada edición de autor. Acá ponían el dinero ellos, yo contentísimo, tuvo 2 ediciones, anduvo bien. Y bueno, me pidieron otro libro, escribí otro, no me satisfizo y escribí otro de cuentos que es El Chico del Ataúd, y el título se me impuso, la imagen se me impuso por sobre, yo quería elegir, tal cual había hecho en el libro anterior, un título que reuniese el espíritu de todos los cuentos, y acá, bueno, tuve que titular de otro modo porque ese título era tan fuerte y tenía tanto que ver conmigo, con mi obra, con lo que yo trato de hacer, que bueno, quedó El Chico del Ataúd, que bueno, es el primer cuento, ¿no? Bueno, ya que acabas de decir eso, ¿qué es lo que intentás hacer con tu obra para que conozcan los oyentes, digamos, acabas de decir eso? No tengo la menor idea. Ajá. Me parece que sé lo que no quiero hacer. Ajá, ¿y qué es lo que no querés hacer? Bueno, pero voy a empezar a contar muchas cosas que no sé si tengo ganas de decir qué es lo que bueno, no quiero hacer. Bueno, brevemente, trato de resignificar mi vida, mi mundo. Trato yo tengo una teoría que es una teoría del arte, que es partir de la realidad y crear otra cosa. Y bueno, creo que parto de la realidad y llego hacia lugares que la escritura me va diciendo, ¿no? Trato de dejarme guiar por la escritura. Valoro mucho el trabajo literario, valoro mucho esa idea de que los escritores somos mediums, que plasmamos en el papel algo mayor y somos solo elementos de algo mayor, digamos. No creo en el ego, siempre estoy tratando de luchar contra el ego y que las historias sean lo más importante, ¿no? Eso es lo que creo que trato de hacer. Y en algún punto estás hablando de la experiencia y cómo la experiencia de algo se transmuta en literatura. No sé, Débora, si te pasa a vos algo parecido a lo que está planteando Gustavo. ¿O pensás algo similar cuando no, escribís? No, sí, yo creo que en mi caso lo que sucede es que hay ciertas situaciones o temas que me interesan y me preocupan o me toman, ¿no? Esto que conversábamos un poco antes, lo de vivir en estado literario, a mí me pasa que además de dedicarme a la escritura, soy docente. Soy docente en la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires y me sucede muy a menudo que me enfrento a textos académicos y en el mismo momento en que los estoy leyendo hago una especie de traducción involuntaria y me surgen mil millones de imágenes y situaciones que me invitan a contar una historia. Obviamente no puedo hacer eso porque no me daría el tiempo, ¿no? De todas esas historias o imágenes que me van surgiendo. Pero sí, de todas esas hay algunas que van quedando y después son las que pueden pasar al plano de la escritura. En el caso de Batán, como en El Río, que es la próxima novela, también surgió de un interés particular de ciertas problemáticas. El tema es cómo la literatura, no para mí, ¿no? Digo, para mí, para... y grandes maestros ya lo han dicho, la literatura no son ideas, no son problemas, los problemas los podemos tener aquellos que intentamos escribir, pero la cuestión es cómo uno puede llevar al plano de un personaje esas problemáticas, ¿no? Si uno no cuenta la historia de alguien, es imposible que después eso haga pregnancia, ¿no? Que eso pueda ser posible de leer. Digo, hay como dos historias. Hay otra historia que es la que va por debajo y después uno está contando la historia de estos personajes. De hecho, de Batán tal vez se han hecho lecturas que siquiera, digo, tal vez uno ni las estaba pensando, o tal vez sí, pero la idea es que está bueno que sea como una segunda lectura. Si no, escribiría un ensayo sobre problemáticas sociales y no sería ficción. Pensaba en ese vínculo entre la academia y la ficción y pensaba en Aníbal Ford, que justamente, no sé si vos creo que estás en la cátedra que fue de Aníbal, ¿no? Sí, estuve en la cátedra de Aníbal Ford muchísimos años, fue la cátedra donde me formé, claro. Y estuve ahí hasta más o menos el 2001 y vuelvo a dar clases después de un descanso ya en otra cátedra que es la misma materia, que es Teorías de la Comunicación 2, pero en la cátedra de Carlos Mangone, sí, que hoy la lleva adelante Santiago Ganda. Bueno, le mandamos un saludo a Santiago, a todos los amigos, profesores nombrados. Pero bueno, el caso de Aníbal, porque Aníbal era narrador y él sentía que la academia le había comido el narrador, tenía como esa inquietud, ¿no? De cómo de repente esto de pensar problemas sociales, culturales, los cruces de literatura, comunicación, hablamos de alguien a quien Rodolfo Walsh le había ponderado su primer relato y que de repente, amigo de Haroldo Conti, hizo viajes con Haroldo Conti, ¿no? Y tenía esta sensación de que no le habían leído la narrativa o que había quedado fuera. ¿Tenés miedo que te pase algo así? Bueno, tal vez a diferencia de Aníbal Ford, mi participación en la universidad en tanto producción investigativa es bastante periférica. Ajá. No me siento un animal institucional académico. Sí, yo trato de evitarlo también. Entonces ahí corro menos riesgos ya por el lugar que ocupo. Ajá. Pero en el caso que contabas, la misma figura de Aníbal Ford fue clave en mi acercamiento a la literatura, porque gracias a un libro de La Navegación, que nosotros lo dábamos. Clásico, ¿no? Sobre clásico en comunicación y cultura. Claro, había un capítulo que era sobre Haroldo Conti, y así fue como yo entro a Sudeste, claro. Y sin Sudeste yo no hubiese escrito El Río. Ajá. Entonces es como que fue todo un hilo de encuentros que tuvieron que darse para que yo pudiese escribir esa novela. Bueno, seguimos aquí conversando con Gustavo Dipache y Débora Mundani. Nos vamos a la pausa escuchando otra gran canción interpretada por Eric Clapton y B.B. King, Thin Long Years. And loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Pride and joy. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy. Thank you. quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Thank you.